Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Colectiva. Lleva raja. La Colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y 10:54, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo. ¿Puedo ir con el capítulo 3? El capítulo 3, por favor. El capítulo 3. Después del accidente, yo creo que ha tenido distintos impactos en distintos compañeros. ¿A muchos le ha cambiado la vida? Y creo que a un compañero le ha cambiado la vida. Lo vemos de pronto aparecer a Mono sin la tupida barba con la que solía encontrarnos. Lo escucho hablar muy bajito, es más, yo no sé si estará rezando. Vos sabés que lo vi actuando también al Mono. Ah, sí, ahora sí, es también actor. Ahora es actor. Así que ahora nos habla poco, no charla mucho con nosotros, está como agrandado. Y lo que pasa es que, claro, pasó de la radio a la cámara, y además ahora sabe que hacer radio es peligroso porque te podés encontrar con chivo en la ruta. Encima se sacó la chiva, justamente. Se sacó la chiva. Che, le pasamos el contacto a toda la gente que lo está escuchando. Se puede comunicar con nosotros a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos busca www.rnma.org.ar. O si no, también se puede comunicar con nosotros a través del Face, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos busca y puede seguir nuestra noticia, comentar o también hacernos llegar alguna data que no llegamos como red. Así es. Bueno, ahora vamos entrando en la próxima comunicación. ¿No es así? ¿Qué va a ser? Así es. Martín Olivera, que es el secretario general. No. Esa va después. Vamos a hablar con Matías Retamosa. De Sanón. Así es. Los compañeros y compañeras de Sanón están realizando una actividad solidaria, y bueno, y estamos contactados aquí con Matías Retamosa. Digo Mati porque, bueno, lo conocemos hace tiempo ya. Y Mati, ¿nos estás escuchando? Yo me escucho. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Seba, de toda la audiencia? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Nos podrías comentar los objetivos y finalidades de esta actividad? Bueno. Bueno, sí, lanzamos la semana pasada, a fines de la semana pasada, un fondo de huelga nacional e internacional de apoyo a la gestión obrera de Sanón por toda la situación crítica que venimos pasando en el último año, y bueno, que se profundizó y se agrava constantemente en estos primeros 7-8 meses del gobierno de Macri. Así que bueno, estamos pasando por una situación bastante crítica y bueno, necesitamos fondos, muchas, para reparar algunas máquinas que bueno, no estamos pudiendo obtener créditos ni nada de eso. Así que bueno, largamos un fondo de huelga nacional e internacional, bueno, para ver si con eso podemos motorizar un poco algunas cosas de la fábrica e impulsar un poco una campaña también más de afiche y eso para mostrarle, bueno, a toda la sociedad de Argentina y de otras partes del mundo que conocen la experiencia, la situación que estamos pasando, porque hoy no podríamos hacer ni publicidades casi, porque no estamos muy económicamente muy cortos financieramente. Así que bueno, esa es un poco la idea que tenemos, largar un huelga. Matías, ¿y cómo la gente que quiera aportar, cómo lo puede hacer? Bueno, hay una página de Facebook que es Cerámica Sanón. Ahí tiene un número de cuenta, un CBU de un banco Credit Coop, donde bueno, se pueden hacer ahí aportes de lo que se quiera, ¿no? Ahí está el número de cuenta, es un número de cuenta largo. En este momento no lo tengo, porque estoy trabajando acá en la fábrica, pero ahí en Cerámica Zanón, lo busques en una página. Después hay agrupación Bordeaux Marrón Ceramista, también ahí está la misma. Y bueno, después hay en Anreda hay una nota también, en La Izquierda Diario también hay otra nota, donde también está la carta esta, donde explicamos un poco la situación, y tenemos el número de cuenta este. Y bueno, esta un poco la forma de cómo hacer los aportes, de enviarnos mail cada vez que hacen, así nosotros podemos ir informando. Se votó una comisión de dos compañeros y una compañera que van a supervisar todo el tiempo las cuentas y los mails para ver, bueno, para que haya transparencia en todo el tema de los fondos, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la idea que estamos impulsando. Mati, sabemos que bueno, que justamente desde la asunción de Macri, uno de los sectores económicos más golpeados fue el de la construcción, a lo que se suma también el tema de los tarifazos. ¿Nos podrías brevemente comentar cómo impacta eso en Zanón? Bueno, sí, nosotros desde el principio de este año, nosotros la venta de los cerámicos nos bajó muchísimo, la construcción cayó un 41-42% en lo que va del año, y bueno, no tiene síntomas de repunte por el momento, y bueno, nosotros hacemos bueno, los cerámicos, entonces si cae la industria de la producción, en realidad, bueno, nosotros nos impacta directamente. Eso por un lado, y después por otro lado, el tema de los tarifazos, que bueno, nosotros nos vinieron 7-8 veces más, pagamos 1.300.000, 1.400.000 de gas. Nosotros tenemos los hornos que consumen mucho gas, somos consumidores industriales de gas, y la factura que nos vino hace 2 o 3 meses, nos vino de 7.900.000 pesos. Que bueno, obviamente que es impagable, bueno, está claro. Todo en la justicia, está todo en veremos, con todas las demandas que se han hecho. Y después, bueno, en electricidad también, nosotros pagamos montos de 300.000, 400.000 pesos y nos vino 1.800.000 pesos de gas. Bueno, todos cuentas así como impresionantes, impagables. Si tendríamos que pagar eso, tendríamos que cerrar la fábrica, ¿no? Claro. Ya se viene del proceso de cuando estaba el viejo Zanón, de cómo la fundió, y nosotros no queríamos quedarnos en la calle, así que menos en este momento, que bueno, que la fábrica anda y da. El tema que bueno, no solamente nos impacta a nosotros como una fábrica grande, sino que hay un montón de compañeros, compañeras, obreros, obreras que viven de todo esto, que bueno, que estamos todos intentando de que no se caigan todas las fuentes de trabajo. Y eso por un lado, y después otra cosa también que nosotros venimos exigiendo al gobierno nacional son el tema de los PTA, unos programas de trabajo autogestionados, que bueno, no, o sea, nos dijeron que sí, hicimos una movilización en Buenos Aires hace un mes y medio, más o menos 2 meses, y ahora nos informaron hace una semana y media que no nos van a dar. O sea, tiene un tiempo de renovación, que bueno, nosotros cumplimos con esa parte de la renovación, pero bueno, nos habían dicho que iban a hacer una excepción con la fábrica nuestra cuando estuvimos en la movilización, esa negociación, y bueno, ahora nos volvieron a decir de que no, de que... Bueno, y ahora están entre la provincia y nación intentando encontrar una forma de que nos den algún tipo de subsidio al trabajo, como tienen las empresas grandes. Hace 3 semanas atrás el Senado aprobó una ley de pymes, de las pequeñas y medianas empresas, donde los repro, que son los subsidios al trabajo a las empresas privadas, eleva el monto a 10.200 pesos. O sea, lo que está pasando es que a las empresas pequeñas y medianas, donde las grandes también terminan entrando muchas veces en esos programas, subsidian a cada trabajador con 10.200 pesos. Y nosotros estábamos en los programas de trabajo autogestionados, son de 3.100 pesos, y bueno, y nos los niegan también. Así que bueno, hay toda una política también de ajustar a los sectores que bueno, que están dentro de la economía social, y seguir beneficiando a las grandes empresas, ¿no? Así que bueno, eso nos impacta directamente, y también estamos exigiendo acá al gobierno provincial, esta semana seguramente, si no nos dan ninguna respuesta, vamos a hacer algún tipo de medida, porque bueno, es algo que nos están ahogando también, y obviamente que quieren terminar con la experiencia de Zanón, ¿no? Nosotros creemos que es un ataque directo hacia nosotros, que se lo den absolutamente a todas las empresas grandes, a las medianas, a algunas cooperativas, y que a nosotros no, no la nieguen, ¿no? Matías, y en relación a esto, en una comunicación anterior nos comentabas, bueno, cómo afectaban los tarifazos a cooperativas. ¿Cuál es la situación de las otras cooperativas cercanas a ustedes o no, digamos, pero que también están en una situación grave por estas desorbitantes números, ¿no? La mayoría de las empresas le vinieron estas facturas gigantes. Hay varias cooperativas acá que le vinieron montos de 4 o 5 veces más de lo que le venía, y la mayoría están todos en una, está como en un, como en una laguna en realidad, porque nadie está pagando, porque realmente no se sabe qué va a pasar con todo eso. Bueno, es lo que el gobierno no puede resolver en todos estos meses de que largaron los tarifazos. Bueno, ahora salió de nuevo lo de la Corte Suprema de que a los domicilios no, pero todas las empresas están en una laguna, en realidad, porque nosotros no pagamos esa boleta, tampoco nos cortaron el gas, eso es una realidad, ¿no? A las otras cooperativas que sabemos que le vinieron facturas, tampoco le han cortado el gas o la electricidad o lo que sea, pero bueno, no está resuelto el tema en general. O sea, no tiene una resolución para Zanón, pero para cooperativas y otras empresas tampoco la tiene. Así que bueno, medio como que nadie está pagando hasta que se resuelva esto, ¿no? Que bueno, esto tiene que ver también con la lucha que podamos dar como pueblo para frenar todo este avance gigante que hacen sobre nuestros recursos, sobre nuestro trabajo, y bueno, depende de muchos más factores también, ¿no? Justamente con lo que vos decías, Matías, ¿ustedes se están juntando con las otras cooperativas? ¿Tienen contacto con otras cooperativas de ahí de Neuquén o de otros puntos del país? Acá en Neuquén hemos hecho algunas sectoriales, algunas cooperativas se han acercado. Hay una multisectorial donde participamos al principio, pero bueno, también está bastante teñido de la oposición al macrismo, que la encabeza el kirchnerismo en varios lados, donde está nuestra exigencia, está lo de Zanón. Participamos de los actos que hay acá contra el ajuste, contra los tarifazos, y ya después a nivel nacional, cuando hicimos esta movilización por los PTA, nos juntamos con varias empresas recuperadas, y bueno, hicimos la movilización esta, pero... O sea, nosotros somos una fábrica bastante grande y este era todo el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que bueno, hay un abogado que se llama Caro, que es un hombre conocido en todo el ambiente de las fábricas recuperadas, que bueno, son fábricas de eso, 40, 50, creo que hasta 100 compañeros, y por ahí tienen como, todos tenemos diferentes situaciones y bastante complicadas, y bueno, como cuando pudimos encontrar un punto, fuimos a Buenos Aires, estuvimos en el Ministerio de Energía, exigimos una demanda, exigimos todas nuestras demandas, y el tema es que los funcionarios del gobierno tampoco tienen respuesta, porque al no estar resuelto lo general, no pueden resolver lo particular. Entonces, bueno, medio como que quedó en una nebulosa, y después, bueno, movilizamos por lo del PTA. Hubo ese encuentro, hubo algunas reuniones en Buenos Aires, pero bueno, hasta ahí nomás quedó. Si esto sigue, o sea, sigue dilatándose el tema de los tarifazos, seguramente vamos a seguir participando, intentando convocar a cooperativas y fábricas recuperadas para ver si podemos encontrar un espacio común donde poder exigir lo propio, pero... O sea, está bastante teñido también con toda la situación política general del país, y bueno, de que hay mucha disputa también y mucho fraccionamiento entre todos los laburantes y entre todos los que estamos luchando también. Así que como que es una situación que bueno, que nosotros promovemos, intentamos participar, pero no es algo que no hay un espacio como firme, conciso, que pueda articular y pueda tener demandas bien claras. Mati, ya para ir cerrando, ¿podrías recordar nuevamente entonces cómo puede hacer la gente, instituciones, para realizar este aporte? Bueno, hay una página en Facebook que es Cerámica Zanón. Hay tres o cuatro que son iguales, hay una que en dos está la carta esta que nosotros promovemos de apoyo a los obreros y las obreras de Zanón. Cerámica Zanón es uno, y la otra es Agrupación Bordó Marrón Ceramista, que ahí también está la carta colgada con todos los datos de las cuentas y de los mails y de la forma por ahí de colaborar con el fondo de huelga. Bueno, Mati, agradecemos que la entrevista, sobre todo tomando en cuenta que estás trabajando en este momento. No te molestamos más, y bueno, y desde aquí nuestra solidaridad y lo que podamos hacer para seguir difundiendo esta actividad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarte, muy amable. Gracias. Ahí hablábamos con Matías Retamoso, trabajador de Cerámica Zanón, quienes están atravesando una crisis en la fábrica, en el marco, bueno, de una crisis global en el país. Comentábamos sobre el tema de la crisis en la construcción, cómo ha caído la construcción, cómo ese factor y entre otros muchos, cómo es el tarifazo en todo este tiempo, han llevado a la empresa, bueno, una crisis que hoy pega fuerte, y por eso están llevando adelante esta campaña para poder seguir adelante con este proyecto de fábrica recuperada y gestionada por los propios trabajadores. Así es. Recordemos, era muy importante esto que decía Mati, que a las empresas privadas, ¿no?, a las pequeñas y medianas empresas, se aprueban elementos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y Zanón, por las dimensiones que tiene, Zanón no es un pequeño productivo, no es que sean 15 personas o 20 personas, ni siquiera 50, que es por ahí el límite que suelen poner para la pequeña empresa. Zanón supera ampliamente la cifra de que se estima, o dentro de la cual se encierra esta definición de pequeñas y medianas empresas. O sea, es una acción visiblemente consciente de apoyar al empresariado privado y de no apoyar a las iniciativas donde hay una propiedad social o una propiedad colectiva. O sea, hay evidentemente un ciertos pruritos ideológicos al momento de definir a quién se ayuda y a quién no. Algo que, por lo demás, no nos debería extrañar, producto de un gobierno cuyo máximo dirigente no es sino un gran empresario. Así es, no nos olvidemos también los subsidios que recibe McDonald's también para los el empleo subsidios. Joven, ¿cómo se llama? Exactamente, ese plan es interesante comentarlo, porque ese plan en realidad viene ya desde la época del kirchnerismo, ¿no? Es algo que había planteado, se había planteado ya desde la época del kirchnerismo. La diferencia es que ahora además le pagan subsidio, ¿no?